Música gratuita en Libre Descarga. Bienvenidos a bordo. Este es el capitán. Desde la ciudad de Buenos Aires, Don Pirulero. Escucha. La banda que presentamos hoy se llama Capitán Tifus. Mezclan varios estilos y tienen dos discos liberados. Don Pirulero, jugas con varios colores a la vez. Aunque a mí me tocó el primero, lo que se enredó no se puede usar para coser. Es así, quiero o no, lo que fue mi destino. Capitán Tifus define su estilo como Latin Fanfarria y esta canción se llama Maradevi. Sueño.

Cuentacuentos, del Toya. Y para el cierre nos despedimos con Atropello Carregal. Los esperamos la próxima y no se olviden, los verdaderos piratas están en los barcos. ¡Chau! Somos los que rajan la tierra, buscando los premios del ayer. Los que sueñan con irse a la mierda, los que llorarán por volver. Somos los que hacen 10.000 colas, los de los puestos de internet. Descarga. Este programa es posible gracias a todos los artistas que deciden regalar su música. Libre Descarga.